Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Soledad Patané, jefa del Área de Identidad y Ciudadanía, el Defensor del Pueblo de la Nación, y con el doctor Marcelo Escobar, a propósito de una actuación que ha tenido la Defensoría respecto a los casos de leyes reparatorias. Por eso quiero que nos expliquen cuál fue la actuación de la Defensoría y bueno, y cómo se resolvió. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, nosotros en el área llevamos adelante varias actuaciones que están vinculadas con las demoras normalmente en resolver los beneficios de leyes de políticas reparatorias. Las leyes de políticas reparatorias son leyes que se han creado a los efectos de reparar a todas aquellas personas que han sido víctimas del proceso, y hay otras leyes específicas que son para los hijos también, y la reparación en este caso es pecuniaria, digamos, es a través del dinero, dentro de otras políticas reparatorias que lleva adelante el Ministerio de Derechos Humanos. Lo cierto es que vino un caso en particular que fue bastante interesante, que en vez de plantear el tema de la demora, lo que planteaba la señora era el hecho de que entendía que no correspondía que el Ministerio de Justicia informara a todos los beneficiarios de estas leyes, porque entendía que se veía afectado los datos personales, digamos, ya le parecía que no correspondía. Así que a partir de eso iniciamos toda una investigación para ver si efectivamente esto estaba sucediendo y a evaluar la posibilidad de una colisión entre el derecho de acceso a la información y, por otro lado, el resguardo de los datos personales. Esa investigación estuvo a cargo de Marcelo y, bueno, nos puede contar un poquito más en detalle. Perfecto, vamos a hablar entonces con el doctor Marcelo Escobar. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contanos cómo se inicia la actuación y cuáles fueron los trámites que se llevaron a cabo. Perfecto. Se inicia a raíz de una presentación, como contaba Soledad, y la cuestión de fondo es un conflicto entre dos derechos. Por un lado, los datos sensibles en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, y por otro lado, el derecho de acceso a la información pública, ¿no? El principio de publicidad de los actos de gobierno que contempla nuestra Constitución. Por este derecho al acceso a la información pública, se tiene que publicar, se tiene que haber un listado de toda la gente que es beneficiaria de este tema. O sea, ese fue el argumento que se utilizó. Claro. Para dictar la disposición que autorizaba la publicación de los datos. Los datos eran el número de expediente, el número de resolución, nombre y apellido de la persona, número de documento, de qué tema se trataba. Y acá es cuando entra en conflicto estos dos derechos. Entonces, nosotros hicimos una investigación consistente en pedido de informes, donde hemos requerido todos los antecedentes, especialmente los dictámenes de las reparticiones que intervino en el dictado de esta disposición. Y por ejemplo, te cuento, en el caso de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, nos dice que se trataría de específicamente de información de la que pueden inferirse opiniones políticas, afiliación sindical, categoría que se encuentra expresamente identificada en la definición de datos sensibles. Es decir, esta repartición sostenía que no era viable la publicación de estos datos. Claro. Recordemos que datos sensibles en nuestra ley son los datos personales que revelan el origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual. Entonces, claro, esto lo que hace es que la persona sea vulnerable ante este caso, ante la publicación de datos, pueda ser vulnerable a discriminación. Que esos datos represar. no sean publicados. Sí. Bueno, es uno de los dictámenes de un organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que sostenía que no era viable la publicación. Por el otro lado, había otro dictamen, entre tanta documentación, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que sostenía que sí, y textualmente te lo leo. El punto al que se quiere llegar aquí es que el hecho de haber percibido una indemnización al amparo de las así llamadas leyes reparatorias no constituye per se una indicación de que el beneficiario ostenta una afiliación sindical o tuviera una determinada opinión pública en los términos de la Ley de Datos Personales. En concreto, hay dos derechos de similar envergadura y por lo tanto nosotros consideramos que no se le podía dar prioridad a uno en desmedro del otro y se tendrían que compatibilizar ambos derechos. Claro, entonces, esa sería la acción de la Defensoría, tratar de mediar entre esos dos derechos para tratar de hacer una solución que fuera, que no afectara a las partes, como quien dice, ¿no? Exacto. En ese marco, bueno, se hizo una recomendación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al titular, diciendo que cuando se publiquen los datos, cuando se publiquen las resoluciones que se otorgan beneficios en el marco de las denominadas leyes reparatorias, cuando se den los datos de las personas se pongan las iniciales y no los datos completos. Claro, entonces, de esta forma se resguardaría el nombre de la persona. Exacto. Bueno, es una forma de compatibilizar dos derechos muy importantes. Y de esa forma, bueno, se da la publicidad y se resguardan los datos. Perfecto. Eso sería entonces el fin de la actuación de la Defensoría del Pueblo, tratar de proteger por un lado este derecho de las personas y por otro lado también cumplir con lo que es los actos de publicidad del gobierno, ¿no? Exacto, pues es un derecho que tiene la gente. Claro. El acceso a la información pública es un derecho que tenemos todos, de acceder a toda la información que tiene el Estado. Así que nos parece perfecto de que el Ministerio publique dicha información, pero entendemos de que la pueda hacer de alguna manera que pueda resguardar los datos personales de todas aquellas personas que han sido víctimas de la época del proceso. Además, esto también tiene que ver con el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿no? Que es ir trabajando sobre el campo, ¿no? Sobre cuando van surgiendo nuevos casos, nuevas tentativas, cuando se legisla, cuando se saca nueva normativa, siempre tiene que haber ese ojo atento de la Defensoría tratando de defender, en este caso, dos derechos, ¿no? Así es. Bueno, les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Estamos en comunicación con Alberto Penacho, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, con quien vamos a dialogar por una iniciativa que ha tenido la Defensoría, que es armar una multisectorial que está tratando el tema de tarifas y de prestaciones de servicios públicos, y entre eso lo que es la empresa de energía de la provincia de Misiones, que tiene algunos problemas con, por supuesto, los usuarios. Por eso quiero que nos cuente, Alberto, cómo se desarrolla este trabajo y cuáles son los temas que están tratando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. No, mirá, en realidad nosotros hemos tenido, digamos, como base de discusión antes de llevar adelante, digamos, la conducción que me toca de la Defensoría del Pueblo, basado siempre en la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza, de la conformación para distintas problemáticas y fundamentalmente lo que es tarifa social, una mesa interinstitucional donde participan derechos humanos, la Cámara Legislativa, hemos incorporado de los distintos bloques, empezando por Cambiemos, el oficialismo que es el Frente Renovador, y otros partidos como el PAIS, Partido Agrario y Social, que tiene mucha fuerza política dentro de la provincia de Misiones, y bueno, además todo lo que sean movimientos sociales y otro organismo involucrado de acuerdo a la temática que se nos va desarrollando, como la Subsecretaría de Obras Públicas, el municipio de la ciudad de Posadas inclusive. También hemos incorporado asociaciones civiles de consumidores que nos permiten a nosotros poner el pie fuera de la jurisdicción que la que me compete exclusivamente a mí, que es la ciudad de Posadas. A partir de esta iniciativa hemos tomado desde ya hace un tiempo, primero con lo que es transporte urbano de pasajeros, donde logramos que el intendente del municipio de la ciudad de Posadas, más los otros municipios, incorporaran el decreto de aumento del transporte urbano de pasajeros, todos los petitorios que hemos hecho, porque el servicio es eficiente. Eso significa mejora con el tema del aire acondicionado, porque es una zona de mucho calor, arreglo de las paradas colectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos permite que nosotros también podamos intervenir y solicitar que eso se cumpla conforme está establecido en el decreto. Después entramos con el tema del agua, que también es un tema muy complicado, no solamente por el tema del aumento de las tarifas, sino que también por el funcionamiento del servicio, los cortes y todas estas cuestiones que, si bien en algunos casos está vinculado con ENSA, pero fundamentalmente las redes que no están complementadas conforme a la meta establecida, porque es una empresa privada, estamos en el de los 30 años, estamos en el punto 18, y en definitiva hay metas que hoy las estamos discutiendo en una mesa y estamos exigiendo el cumplimiento, porque revisamos fundamentalmente aquellas cosas que están en el contrato de concesión y no se están cumpliendo, y estamos exigiendo el cumplimiento porque es una mesa que está integrada por diputados, por instituciones como Derechos Humanos, nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el gran tema que se dio este último 20 días, por decirlo, fue el tarifazo que vino a generar, digamos, hoy por hoy, un movimiento muy fuerte de resistencia que tiene que ver con la energía eléctrica, a partir de una resolución que saca el Ministerio de la Nación en noviembre del 2017 y que está fuertemente, ya que según lo que informa Alejandro Ruega, no me sale mucho bien el apellido, informó que el aumento para Misiones y Alnea era del 25%, pero bueno, lamentablemente también vino a pasar la quita de subsidios que era para la zona, lo que acomoda a un valor de $59 el megavolt, o sea que lo que se adecua es el cuadro tarifario de mayorista que administra Camesas y hacia los distintos puntos del país, y EMSA, que le incorpora, además del transporte que estaba en 2 pesos, que pasó a 34 pesos el transporte del megavoltio, le incorporamos acá el VAT, valor agregado por distribución, que es lo que recepta el EMSA, y en definitiva esto reflejado a las facturas van oscilan en promedio de un 100 a un casi 700%. No se condice para nada con el discurso, ya sea arrancando por Nación, pasando por la provincia, ¿me entiendes? Entonces, ahí la mesa interinstitucional ha puesto, por supuesto, el acento en el pedido. Hoy estamos remitiéndole al secretario de Energía de la Nación un pedido de informe de cómo se hace, cómo se compone el aumento. Sí se, interpusimos, por supuesto, básicamente un amparo y obviamente una cautelar. Consideramos que no se ha cumplido los plazos que establece la ley para el aumento, que tiene que ver con la audiencia pública. Misiones no tuvo la participación, vaya a saber por qué, pero en definitiva eso es lo que está establecido por ley, así que el amparo va por ese camino. Obviamente los valores que están hoy con un sueldo promedio alrededor de 10.300 pesos en la provincia de Misiones, con factura de luz de la más chica de 1.000 pesos y van hasta 6.000, 7.000 pesos para una familia tipo, es una locura. Claro, claramente es una locura. Claro, entonces, por supuesto. Nosotros, bueno, vamos a ver cómo sigue este tema, entonces ya hay un amparo presentado, ¿no? El amparo de la cautelar, que pedimos que se retrotraiga al cuadro tarifario a noviembre de 2017, y a partir de ahí en adelante discutir la cuestión de fondo, que tiene que ver obviamente con esta medida, digamos, que son técnicas, pero a la vez tienen que tener un sustento jurídico. O sea, si nosotros no hemos hecho lo esencial, digamos, que en la provincia de Misiones se establezca conforme a lo que dice una ley, que es, digamos, la audiencia pública, me parece que es el primer gran paso que hay que discutir. Y segundo, cuando el secretario Alejandro establece o explica que Misiones tiene en promedio 170 kilovolt por familia, bueno, hay que vivir en Misiones para darse cuenta que 270 kilovolt es imposible, porque en definitiva acá es necesario dormir a la noche con aire acondicionado. Entonces, digamos, es muy difícil. Es interesante saber cómo se establecen también esos valores cuando el misionero necesita una casa de un tipo, digamos, necesita solamente 270 kilovolt por mes. Alberto Penacho, defensor del pueblo de Posadas, Misiones, estuvo hablando con nosotros. Sí. Le agradecemos mucho, Alberto, y bueno, y seguimos en contacto para ver cómo va este tema, ¿está? Dale, a las órdenes cuando esté aquí ya. Hasta luego. Un abrazo. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.